Se supone que ahora estamos al aire. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y ya hay alguien escuchándonos? Sí, hay más gente que la que había el otro día, casi a mitad del programa. 900 personas, que es lo que solemos decir. Puede ser mi fatídico tweet que tuiteé recién de lo que estábamos hablando y estábamos fuera del aire. Porque programé mal los tweets. En realidad salen tweets programados y el que salió no debería haber salido. Pero bueno, son cosas que pasan. El logro de hoy es tener dos micrófonos. Sí. No, no minimicemos esto, por Vamos favor. Vamos a hacer la pregunta de siempre, si nos escuchan bien, ya la gente tiene algo cansado, ¿no? De esta pregunta, pero bueno. ¿Nos escuchan? Se supone que a Ariel, que la semana pasada no se escuchaba, hoy se debería escuchar perfecto. Les pedimos a los que están escuchando que esta vez hagan retweet, yo no tengo ningún problema en decirlo, porque a diferencia de los otros dos, ¿qué? ¿Pilotos, le podríamos decir? Sí, son programas cero, si quieres. Programas cero. Ahora, tenemos nombre. ¿Cómo nos llamamos? Decirlo vos, si querés. Digitales si estuviésemos en Colombia. Exactamente. En Centroamérica. Entonces, está bueno porque ahora tenemos cuenta en Twitter. Digitales, como suena. No es muy difícil. Yo mientras estoy haciendo unos tragos acá. No muy sofisticados, la verdad, por la hora. Acá dice Digitales que estamos al aire. Pero sí. Creo que no tiene avatar. ¿Tiene avatar ya? No? Ah, sí, ya tiene. Pero no sé, me aparece el huevito y después cuando entro me aparece el logo. Eso pasa a veces también en Twitter, ¿no? Eso pasa por, no sé, le queda tildado. El famoso cachet. El famoso cachet. Lo que decíamos es, está Digitales ya en Twitter. Lo pueden, es @digitales, obviamente. Pero también lo pueden encontrar en Facebook, en el cual no estamos subiendo nada, pero seguramente vamos a subir, que es facebook.com/digital. Sí, seguramente nuestro equipo de community manager esta semana se pondrá con eso, ¿no? Exactamente. Tenemos a los squatters que nos quieran robar los dominios, les ganamos de mano, ya lo tenemos resuelto y vamos a tener seguramente digitales.com en algún momento. ¿Está digno? ¿Te maté con eso? No, estaba muy rico. No. Sí, bueno. Además, la tónica me empezó a gustar de grande. Es una cuestión, ¿no? Estamos haciendo acá un gin tonic muy casero, muy hogareño, pero está muy bien. Así que bueno, o sea, la principal novedad en realidad es que tenemos programa de con nombre. Pero obviamente teníamos temas. Un tema ya se filtró. Ya se en filtró. La prensa. Se filtró. Quizás porque lo tuiteé por error. contanos. No me acuerdo del tweet, pero decía como que íbamos a hablar sobre los influenciadores. Exacto. O algo así, que tienen privilegios. Exacto, algo porque la vez pasada empezamos a hablar de que eran, si era un mito, si servía de algo. Ya a todo esto nos dicen que se escucha perfecto, así que nos alegra muchísimo, lo hemos logrado después de dos programas. Ya hasta ahora cerramos, terminamos. Así que bueno, acá lo que decíamos esto de los influenciadores es porque esta semana hubo una novedad. Para mí interesante. American. Lo interesante es que por primera vez lo pudimos hacer nosotros. Sí, no. No, además una compañía grande. En realidad no sé por dónde empezar. Si hablar de primero Cloud, que es esta en primer momento startup, pero ya es una empresa muy grande, uh-huh. Tiene muchos empleados, que lo que se dedica es a decir cuán importante sos en las redes sociales. Exacto. Con todo lo que eso implica, ¿no? Porque, o sea, le estás diciendo a alguien, mira, vos valés tanto. Tu número es, no sé, 35, 40, con lo cual generó mucha polémica, sobre todo en las personas que tienen un número más bajo, si querés. Uh-huh. Sí, o sea, desde que se empezó a haber mucho ruido con social media, es como que las empresas trataron de ponerle un numerito. Para que no lo sepa, los sitios tienen un numerito, que es el PageRank. En general, la analogía que se hace es que tiene que existir algo parecido al PageRank para los sitios, para las personas. Y Cloud, de alguna manera, trató de ocupar ese espacio. Quizás porque no lo desarrolló Twitter, ¿no? Dejó ese espacio en blanco. Que tranquilamente lo puedes desarrollar y después pasarle por arriba. De hecho, perdón que siga abriendo ventanas, pero hace unos meses estaba como la idea, en algún lado salió que cada tweet iba a tener como una especie de categoría, si era como muy importante, medio importante o bajo importante, y que te iba a salir en la búsqueda de Twitter, digamos, si tu tweet, por tu nivel, digamos, por tu cantidad de followers o de retweets o lo que sea, era elevado, salías primero en las búsquedas. Totalmente. No, al final parece que por ahora no lo van a hacer. Por ahora no. Pero en el interín, que es lo que decía Ariel recién, Cloud es como que logró ponerse, no sé, en general estas cosas hay uno o dos que marcan la cancha y Cloud fue el que se despegó. Y lo que está logrando es hacer acuerdos para que, dependiendo de tu Cloud, que a todo esto hay un montón de maneras de tunearlo, o sea, si hay gente que se dedica a eso, no es mi caso, como para que te suba un poquito. Pero bueno, algunas empresas están como habilitando acceso a sectores VIP o entradas para lugares, dependiendo de cómo te van las redes sociales. Bueno, hace un año, bueno, esta, o más, esta compañía también aérea, creo que, me parece que era de Australia, ¿no? No me acuerdo. Sí. Había habilitado justamente un salón VIP en el aeropuerto de San Francisco para todos aquellos los que tuviesen, no me acuerdo exactamente, pero por decir 60 puntos. Y ahora American hizo exactamente lo mismo, que si no recuerdo mal es 55, ¿no? El número que te permite... Sí, con 55 de Cloud te dan un día en el salón VIP, lo cual no está nada mal. No, para nada. De hecho, también lo armaron muy bien, porque si después de... Creo que vos también lo usaste. Después de que te fijás si tenés acceso, lo compartís con tus amiguitos. Y te ganaste uno más. Sí, porque lo que sortean, al final de cuentas, es no solo el día, sino que después te pueden ganar, creo, un premio de un año de acceso a los salones. Igual pensando en nosotros, ¿cuánto podés usarlos? Que viajes mucho, te lo podés pagar, quizás. Claro, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, es una opción que está piola, sobre todo de vuelta, porque al menos yo desde Argentina no había podido tener acceso nunca a esas cosas. Inclusive nosotros, que por no sé, a veces tenemos acceso a un puntaje aceptable, nunca en mi vida me podía haber ganado nada con eso. Y esta vez, mal que mal, desde acá, vía un browser, pude pasar. Hay que ver qué pasa cuando aparezca en el salón y le diga, soy yo, sí. ¿Me da acceso, señor? Lo que yo me preguntaba es cuánta gente puede hacer esto, digamos. O sea, cuántos llegan a ese nivel y cuántos van a reclamar su premio. Porque si el día de mañana, o no sé, son muchos y llegan al salón, creo que no tiene un futuro demasiado promisorio. No, y lo que sí creo es que es un... O sea, que es bastante una movida marketing. O sea, no sé, el costo para ellos de los salones, algo que se les llene de gente, lo tienen igual. Claro, ellos incluso decían, si vas a entrar a nuestro salón, tuitea con el tal hashtag y promocionar los salones. Promocionar los salones, que mucha gente lo va a hacer, porque ahí me hago cargo también. O sea, cuando uno está en algún lugar tan lindo como... A los salones de América, no, a cualquier aerolínea le gusta. Dicen, ah, mirá, estoy acá, mirá, tengo aceitunas gratis. Ah, sí, total. Así que está bueno, fíjense, búsquenlo, el American, si tienen más de 55 de Cloud, que lo pueden se pueden fijar yendo a cloud.com, Cloud es con K. Ahora que tenemos Twitter, quizás hasta puedo decir de qué estamos hablando. Después podemos compartir los links. Lo que no sé es si vas ahora a Ezeiza, bueno, hoy no sé, pero sí. Bueno, yo justo... Próximamente voy a hacer un viaje. Si yo vengo de Ezeiza, acabo de llegar a Ezeiza. Y le digo, bueno, ¿qué tal? Soy el señor que tiene más de 55 en Cloud. Y dice, sí, bueno, sí. ¿Sabes qué? No sé, o por ahí sí, qué sé yo. No te llegó, a mí me llegó un mail con un código QR que se supone que es el que van a escanear cuando llegue y diga, Cloud es esto, porque si no. O sea, todos los aeropuertos del mundo lo tienen y lo tienen claro. Sí, permitime dudar. Yo me permito dudar que la recepcionista de Ezeiza sepa algo de qué es Cloud. Sí. Pero. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Si alguien pasa por esto pronto, nos puede contar. Ahora que tenemos usuario de Twitter, digitales, o por Facebook, por donde quieran. Una recomendación para los que usen Cloud, y me di cuenta hace poco, es sumar tu cuenta en Instagram. O sea, subís muchitos puntos, iba a decir. Ah, no lo hice eso. Y subís 3 o 4 puntos, si tenés, no sé, más de 1000 followers, siempre te suma... Cada red social que vos sumes, te va sumando. Por ejemplo, si sumás LinkedIn y tenés muchos contactos, te suma. Si... te sumas a Facebook y tenés muchos seguidores de las páginas que administras, te sumas. Pero lo que hicieron hace poco fue sumar Instagram y la verdad es que por lo menos te sube 1 o 2 puntos. Ah, mira vos. Porque lo que genera esto a veces es medio bizarro, es que cuando te vas de vacaciones cae tu, de alguna manera, tu eco. Y es una locura eso. Es que yo terminé pensándolo cuando me fui de vacaciones. Digo, puta, me cae me cae Cloud. Es una pelotudez, pero lo pensás y es... Habla de lo mal que estamos. Estamos quemados. Lo cual me acaba de dar una idea. Lo podemos conectar con el otro tema que vamos a hablar. Después seguramente vamos a seguir hablando de esto de... No sé, de cuánto peso tiene la repercusión que uno puede tener en las redes sociales. Pero se me ocurre relacionarlo con esto que pasó la semana pasada en Diverge. Que volvió a conectarse a internet un periodista que estuvo offline durante un año. Que justamente lo hizo porque supuestamente estaba como saturado de internet. Que tiene que ver con esto de irnos de vacaciones y estar pensando, se me cae el Cloud. Es un periodista de Diverge, justamente. Sí. O sea, que cubre tecnología. Si estás un año afuera totalmente de internet, ¿qué cosas podés cubrir? Lo que leí, está buena la nota, búsquenla. Seguramente después la podemos compartir. Nuestro equipo de community managers va a estar tuiteando al tiempo. Eso es a futuro, seguro. No, en Diverge lo que hizo, no me acuerdo el nombre del periodista, es estaba tan quemado que iba a renunciar, le ofreció a Joshua Topolsky, que es el editor, le dijo, mira, voy a renunciar, supuestamente le preguntó por qué, y cuando le pregunta por qué, le dice, no, mira, porque estoy como cansado, saturado de todo esto, y le dice, bueno, yo te pago este año, ¿no? Sí, no sucedería en ninguna parte del mundo. Está dulce Diverge, podemos sí. decirlo así, uno lo ve con... Hoy sacó una nueva plataforma de video que está alucinante, pero no es rarísimo. Pero bueno, le dijo, yo te pago, no sé si le habrá mantenido el sueldo, le pagará algo. Entonces lo que hacía este periodista era, se mantenía offline y llevaba en un pendrive las notas a la redacción contando cómo era estar desconectado. Y bueno, y hace unos días se cumplió un año y volvió a conectarse. Y no extrañó ni un poco. No, sí, no sé. Lo que es interesante es que él dice que algunas cosas extrañó, pero que se dio cuenta que el que estaba, el problema no era internet, sino que era él. Es medio bajón esto, pero el tipo decía que era medio, que se dio cuenta como que era medio depresivo él, y no era que estaba mal por estar online, sino que cuando estaba offline, dice como que al principio fue muy copado todo, salía con amigos, esto y lo otro, pero después se dio cuenta que se quedaba en la casa, aburrido, mirando el techo y desconectado. Con lo cual, o sea, no tiene una moraleja la nota, pero que lo que pasaba es, el problema era él y que no podía dominar de alguna manera esa adicción. Es que si lo pensamos, es algo que está totalmente incorporado, o sea, nadie se puede pensar, bueno, ¿cómo sería vivir sin luz o vivir sin cosas que tenemos naturalizadas? Y es un poco lo mismo. Sí, el gol de ellos es haberlo hecho, porque es una nota que posiblemente a muchos se nos ha ocurrido, sí. Pero ¿cómo sí. haces un año para estar desconectado? Y además que lo haya hecho Diverge, no, qué sé yo, de New York Times, uh-huh. O sea, que uno supone que, digamos, tiene más recursos, o no lo sé. Sí, supongo que sí. La verdad no lo sé. No sé, Diverge, por las dudas, para el que no lo conozca, en Twitter es Verge. No sé, para mí, como dice el señor Tiferes, para mí es buenísimo, o sea, mejoró, es muy bueno, es un sitio de tecnología muy bueno, que para mí le levantó bastante la vara a lo que venía haciendo Mashable y compañía, que se enfocaban solo en social media, que está bien, pero ellos se metieron en temas más sociales, les gusta hacer estos experimentos, tienen plata, con lo cual pueden invertir y es fundamental. Entonces, mírenlo, la nota está buenísima, después seguro la compartimos. Estamos también viendo cómo vamos a hacer para publicar estas cosas online y que las puedan ver, ¿no? Sí, calculo que un blog va a ser lo más fácil. Sí, ¿no? Seguramente. Nuestro tiempo libre, que es muchísimo. Sí, de 3 a 4 de la mañana. Yo creo que hoy lo voy a hacer de 3 a 4 de la mañana. Después lo que teníamos, no sé si que. Me parecía que estaba buena una historia que habías investigado, podría decir. Hace un tiempito, de mucho. Una falta de respeto a la palabra investigación. Habías buscado información sobre una. Lo hablábamos fuera del aire, que es una especie de meme, en realidad, de la Argentina. O no sé si la Argentina es un país limítrofe, no sé. Sí, es difícil. Hay algunos países que lo usan más, digamos. Tiene más lógica, por ejemplo. Estamos hablando del signo de pregunta entre paréntesis, ¿no? Exacto. Antes que nada. Ese que se usa en general como para ironizar o decir lo que dije antes es medio, no sé, medio curioso, sarcástico, etc. Sí. No, o sea, a mí me gusta mucho y creo que tiene que ver con, no sé si la época del Messenger, ¿no? Uno recibía un mensajito de una pregunta de alguien o una consulta y la verdad no sabía qué contestar y tirás una fruta y le pones el signo de pregunta y pasa. Totalmente. Si lo pones, no sé, contestas algo y pones ja, queda como un boludo, o sea, inevitablemente. Entonces esto me parece que es la solución intermedia. O sea, tenés que pensar una respuesta más o menos graciosa y con eso la vas zafando. Pero ¿de dónde nació? Yo, el primer recuerdo que tengo es ahí en el sitio de fútbol de Arredó. Muchos ya la conocen, es un sitio histórico. O sea, yo lo vi ahí por primera vez. De hecho, tenían incluso un post semanal con ese símbolo. Con lo cual lograron imponerlo. Pero preguntando, yo le pregunté a Ernesto, que no creo que esté escuchando. Ernesto, creo que es el cumpleaños. Ayer, hoy. Bueno, hoy fue el cumpleaños. Feliz cumpleaños, Ernesto. Hay que decirlo. Bueno, que alguien le diga. Sí, porque ahora espero que esté tomando y que no esté en este momento escuchándonos, por el amor de Dios. Y me dijo que el que lo había inventado o el que sabía la historia era Miquialmo, bueno, un usuario de Twitter que, bueno, búsquenlo porque es bastante complicado. Uh-huh. Y lo que dice es que en realidad salió originalmente de un sitio de rock pesado. Y el que lo empezó a usar era un ecuatoriano que también mandaba fruta y cuando no sabía lo que ponía el signo de pregunta entre paréntesis. Y de ahí fue pegando. Y después se incorporó como un latiguillo propio de Twitter de acá. Digamos. Yo, la verdad, me parece que de afuera no vi a nadie. No, yo vi en Estados Unidos que usan a veces el signo de exclamación entre paréntesis. Me parece que lo usan para cosas bastante similares. Pero no sé. Sería como una especie de WTF o el What the fuck, ¿no? Sí. Una cosa así. Sí, algo así. O como cuando te das cuenta que mandaste fruta, como decís vos, claro. O que estás diciendo algo totalmente fuera de lo que venís diciendo, me parece que va por ese lado. Lo que está bueno es que lo que pasa muchas veces en Twitter y en redes es que nadie sabe dónde salió. Y mal que mal, al menos llegaste hasta ahí. Sí. ¿Y eso de cuándo fue ese foro? Hace un montón. Y yo no, la redó, no sé cuándo se cumplió ahora, hasta hace poco, 10 años, no me acuerdo, sí. Es una barbaridad de. Pero yo me parece que estuvo desde el comienzo, ¿eh? Si y me preguntas a mí. El comienzo del Twitter, como decimos. Sí, eso si después lo buscamos y lo tuiteamos desde digitales. Hice un Storyfy con el signo de pregunta entre paréntesis. Uh-huh. Después estaba el Basat, el Posat, que ese siempre lo pregunta, ¿no? ¿Dónde salió? Ah, contalo, ya que estamos, ¿no? Si es nuestro programa, podemos hacer lo que queremos. ahora no me acuerdo si era el Basat o el Posat. Si no, lo pueden buscar para que viene, ¿no? Bueno, no, pero era de un hincha de, creo que Deportivo Español, sí. Que también charlaba vía Messenger con su amigo y le pifió, en vez de poner Basta, puso Basat, uh-huh. Y lo empezó a usar y pegó. Y después creo que el Posat, según me dijo Clemente Cancela, era un spin-off de La Lesi, que la tomando Lesi. El uh-huh. Basat puso el Posat. ¿Fue así o al revés? Pero conceptualmente esa es la historia. Creo que estaba metido también el usuario Cordero de Dior. Sí. No sí, me acuerdo sí, bien sí. Cómo. Un usuario, muy buen usuario. Gracias a todos los que nos están retuiteando. Veo grandes luminarias que nos retuitean, así que les agradezco. Y una cosa que es importante. Muchos nos dicen que se escucha bien y otros que mal. Yo no descartaría que le suban el volumen a la máquina, en serio, porque... Bueno, Jorge Viale, que tiene uno de los mejores blogs deportivos de la historia, total, ¿lo está escuchando? Se lo puede levantar mucho, no, pero es cierto, o sea, uno de los tipos que primero vio cómo funcionaba los blogs y puntualmente de deportes, me dice que yo se escucha bajo, bueno, no sé. No hay solución. No, siempre fíjense, porque en serio nos están diciendo... Hay gente que nos dice que se escucha bien y otros mal. Lo que sí es cierto es que por primera vez se lo escucha Ariel, lo cual nos emociona. Sí. Bueno, acá justamente Jorge Viales nos dice que hay un texto de Dante Panzeri, un sí. histórico del periodismo deportivo, sí. que utilizaba el signo de pregunta de paréntesis, que es un dato que no, la verdad que no Ah, mira, esto es la comunidad, ¿no? El feedback. Esto es en vivo, obvio. Cuando corremos durante el día, calculo que decimos por qué hacemos esto en vivo. Pero, bueno, acá me nos dicen de vuelta Luis Ñañez, que se escucha muy bajo. Yo lo voy a subir un poquito, pero... denle gas en sí. su máquina, porque mucho más esto no aguanta, o sea, está al máximo. Sí. Compre unos parlantitos, si quieren conseguimos un sponsor que se los mande, seguramente lo vamos a conseguir muy pronto. Sí, seguramente van a quedar sponsor. Como... me está llegando un SMS en este momento, muy bien. Y después, si querés, ¿de qué tema querés que hablemos? Tenemos varios. ¿Qué teníamos en carpeta? Tenemos algo de la poesía de New York Times, ¿no? Sí, es un tema que me pareció interesante. Les cuento, o sea, el New York Times esta semana publicó un sitio de haikus. La verdad que leí qué son los haikus, lo leí en el about de ese sitio. El about creo que es haiku, ahora se los digo bien para que lo tengan. Es una sección del New York Times que es haiku, que es haiku.nitimes.com. Lo que hacen es muy loco, o sea, el haiku es... famosa poesía japonesa. Poesía japonesa. Minimalista. Si me escucha un japonés me mata. Sí. Pero Guille Tomoyose, por ejemplo. Se supone que tenía que ver con cómo eran cada línea. Pero lo que leí, o sea, había una línea que tenía X cantidad de palabras, otra que tenía X cantidad de palabras y otra también. Pero lo que dice en el about del haiku del New York Times es que esto no es tan así y que más que nada tiene que ver con poesía y con algunos conceptos que si lees el about no quedan del todo claros. Lo que sí es interesante que más allá del haiku... No, es divertido. Yo entré... ¿Está hecho en un Tumblr también o yo entré? Es una especie de Tumblr. No sé si es Tumblr, lo estoy viendo right now. No, me pareció que era un Tumblr, pero la verdad no me acuerdo. El about es re interesante porque lo que dice en realidad, que es la clave y por eso lo estamos contando, es que esto lo hace una máquina. Lo que hace es, busca una máquina o un algoritmo. Siempre decimos máquina o robot, pero piensen que es software en realidad. Lo que hace es buscar, entre todas las notas que publica el diario o el sitio... haikus, es decir, algo que cree que es poesía. Es muy loco porque la verdad que está bastante piola como lo arma. De vuelta, haiku.nitimes.com En whitetimes.com. Interesante que algún sitio lo haga acá. Imposible, ¿no? Porque no hay tanta capacidad de desarrollo. De innovación. Pero imagínate el sensacional, por ejemplo. Sería fantástico. Ahora voy a compartir el link, ya que justo lo tengo a mano, para lo que lo quieren ver. El haiku es, de vuelta, haiku.newyorktimes.com. Y lo que van mostrando ahí es que, de vuelta, es un algoritmo que va levantando información del sitio. Y después, si bien les da falsos positivos, es decir, interpreta que algo es poesía y viene alguien y dice, esto no es poesía, es súper interesante, sobre todo pensando en qué poder pueden tener, no sé, los algoritmos para hacer cosas relacionadas con periodismo. Es bastante loco. Sí, también es sorprendente la capacidad que tiene el New York Times para hacer estas cosas, ¿no? Digo, ¿en qué tiempo...? O sea, nosotros, en los medios que trabajamos, nos ocurre que alguien diga, bueno, ¿por qué no hacen algo tan loco como eso? No sé, es más de... Es más de como una .com, ¿no? O sea, claro, yo a veces pienso... Qué bueno sería tener ese 10% de tiempo o 15 que da Google para hacer cosas. Y calculo que estas cosas, como haiku, salen de ahí. Tampoco quiero ir a una ventana con eso, ¿no? Pero es raro ponerle un tiempo de que uno tenga el trabajo, ¿no? Sí. Porque en Google lo que pasa es que también, o sea, trabajas un 100% y agregas un 200 10% millones de horas en el proyecto que te gusta. Sí, un día podríamos hablar de eso, del mito de que los lugares de trabajo son maravillosos. Son maravillosos, pero trabajas mucho también. Sí, todo tiene su contra. Exactamente. De vuelta, entren a Haiku, lo pudimos tuitear, es el primer link que tuiteamos, desde digitales, @digitales. Fíjense, porque está muy bueno, lean el about, que la clave en realidad está en el about, porque si entras a Haiku vas a pensar que, bueno, esto es un tipito que lo que hace es levantar y copiar y pegar. No, la gracia es que lo hace una máquina. Y la verdad que eso me pareció súper interesante. De vuelta el tiempo se... Es tirano, pero tenemos el un podcast. Link. Nos dicen que se escucha bien, ¡vamos! Bueno, lo que me preguntó mi hermano el otro día es si vamos a hacer un RSS para que se pueda bajar el podcast. Sí. En algún momento lo vamos a hacer. Sí, mi idea es, puedo adelantar que, como dijiste, pronto te vas a Ezeiza. Seguramente en los próximos dos programas. Dos semanas, sí. Los próximos dos programas los haga Pablo, con algún invitado. Quizás Ari lo sacamos desde el exterior. Sí. No, podemos decirlo, o sea, no creo que me persigan. Lo sacamos vía satélite. Sí. Pero mi idea es en esta semana que viene es tratar de encontrar la manera. Yo sé que esto obviamente lo podemos poner en iTunes, que podcast, y es bastante práctico para los que usan iTunes, los que usan Mac. Y después la idea es que esté disponible en todos lados. Para los vivilios ya tenemos registrado el SoundCloud también, no lo pueden robar. Quiero decir que hay mucha gente preocupada. Yo creo que hay gente muy mala a veces. Es muy malo. Con tanto esfuerzo que uno pone. No, pero está bueno y seguramente lo vamos... Yo lo de podcast sé cómo hacerlo, así que va a estar seguro en Apple o en iTunes bastante pronto. Eso está bueno. Y después otra cosa que, volviendo al programa en sí, que estaba interesante para contar... Es esto de YouTube Pago, que salió esta semana, que en realidad es como que hay muchas empresas que se están peleando por lo que hoy por hoy tiene Netflix, y algunas empresas de telecomunicaciones acá, creo que todas tienen como su ofertita. Telefónica tenía en su momento. Telefónica, creo que, claro. Pero es que no sé cómo les va, pero... No. El estándar internacional, guste o no, es Netflix. Sí. Y lo que están haciendo es, Amazon está produciendo series propias al estilo Netflix. Y YouTube anunció esta semana, había rumores hace 2 días, y anunció un canal de suscripción pago, con lo cual, si bien no es Netflix, está Google detrás, con lo cual es enorme. Tiene cierto respaldo, digamos. Tiene espaldas financieras para hacer casi lo que quiera. Así que me parece es un tema interesante como para seguirlo de cerca, porque ahí seguramente va a haber cosas interesantes. Sí, me parece interesante, particularmente de Netflix, es cómo cambió la compañía, ¿no? De ser una compañía... que tenía un servicio totalmente físico, o sea, era como Blockbuster, o sea, te daban los DVDs, no sé si antes, no sé si en VHS llegó a funcionar. No sé, yo llegué a conocerlos con el DVD. Sí, con el DVD vos alquilabas, era un método similar a Blockbuster, que alquilabas películas, pero la diferencia es que te las mandaban a tu casa por correo. Te mandaban 2 películas y vos tenías todo el tiempo que quieras para verlos. Vos la veías y la ponías de nuevo al correo y te mandaban otras 2. Digamos, esa es la gran diferencia, digamos. En eso fueron disruptivos con respecto a lo que era Blockbuster. Sí. Lo que hicieron, creo que no hablamos acá de eso. Yo soy medio fan de House of Cards, me hago cargo 100%. House of Cards es una enorme serie que recomiendo. Y lo curioso que tiene es que salió en Netflix nada más. O sea, estaba disponible ahí. O sea, es interesante porque es la primera serie de gran presupuesto, porque tiene, está Kevin Spacey, contrata a actores, a directores importantes en casi todos los capítulos, y está grabada con una calidad impresionante. De hecho, se supone que está grabada en 4K, que es algo que acá estamos lejísimos de ver, pero y mismo en Estados Unidos también. Es como para decir, ¿no? Lo grabamos en sí, es muy a futuro. Es 4 veces HD, para el que no lo tenga en el mapa. Y es súper interesante y seguramente va a haber mucha competencia ahí. Amazon va a pelear, Google va a pelear, y después en cada país seguramente van a estar las empresas. Y ya está, la verdad no sé si se baja de algún lado. ¿Está para bajar? Digo, no, no. Quizás no legalmente. No, no, no legalmente. No legalmente, de cualquier lado calculo. Pero está. Ah, esto es importante. Netflix tiene distintos servicios en el mundo. House of Cards también está acá. Hay muchas cosas que están en Estados Unidos y acá no están. Pero esto está, con lo cual si tenés eso, lo podés ver sin problemas. Y de hecho creo que el primer mes es gratis, con lo cual yo la vi en 2 noches. Así que si quieres ver House of Cards, se puede. Y ellos saben que quizás te enganchás y que te vas a quedar como miembro. ¿Era un oyente? Sí. ¿Desde dónde nos llama? Programa. Ariela Bernater, no sé si. Ariela Bernater, una grande. Dice que en vivo no nos puede escuchar, que si puede hacerlo después, offline. Sí, el episodio pasado, en el cual le pifiamos creo con la publicación, no lo tuvimos, no está disponible online, quizás lo resolvemos, pero formalmente este es el episodio 01, ya que esto es digitales y la semana pasada no teníamos nombre. Quizás claro, hace unas horas no teníamos. Sí, sí, sí. así que va a estar online. La idea es que esté disponible, o sea que los persigamos. Va a estar en Twitter, va a estar en Facebook, va a estar en SoundCloud, va a estar en podcast, en todos lados. Lo van a poder escuchar y la idea es que lo compartan, por favor. Así que eso. Si querés agregar alguna cosa más. No. Si no, ya el tiempo vuela y estamos en 27 minutos. Tenemos un tiempito más igual, si querés. No, simplemente repetir que vamos a tener un blog, sitio. Donde sí. Iremos posteando algunas cosas de las que hablamos. La cuenta de Twitter, que ya de mucho lo hemos titulado, que es @digitales. Digitales, exactamente. Y la verdad no sé, ¿de temas teníamos algo más anotado o no? Habíamos hablado un poco más de todo esto de cómo se mide el... No me sale la palabra en castellano, estoy muy quemado con esto. Estoy muy quemado, son las 9 y 10 de la noche. En general. Cómo se mide la repercusión que tiene un tweet o algo. Además de Cloud, o sea, sí. un usuario, además de Cloud, hay otro que se llama Peer Index, eso me quería acordar. Otro se llama Cred. Con K. Es K-R-E-D. Ah, ese no lo sé. Sí, en realidad el que tiene más fama es Cloud, pero más que nada porque es en Estados Unidos y creo que Peer Index y el otro no son. Uno es de Inglaterra y el otro no me acuerdo cuándo. Pero yo comparé los resultados que te dan y es muy parecido, digamos. Con lo cual no está tan desacertado en lo que hace Cloud. No, y de hecho, perdón, si lo ven, está bueno, muchas veces, sobre todo si quieren ver quién compró followers, eso es rebuchón, y Cloud es bastante jodido con eso, te penaliza, o se da cuenta de alguna manera, lo sé con gente que sé que compra followers, entonces me fijé y les va muy mal, tienen, no sé, 30.000 followers, yo tengo unos humildes, no sé, 11.000, y está muy por abajo. Bueno, es un tema para tratar en otro episodio. La importancia de los followers. Sí, no, en realidad, ¿dónde se compran? ¿Cómo se compran? Y si tiene algún sentido hacerlo. Sí, pero son muy baratos. Hoy no lo vamos a charlar. Hoy no vamos a charlar. Son huevitos. No me acuerdo quién era que le decía follower falopa a los followers que no hay de vuelta. Ah, esto lo hablamos con Ariel el otro día. Ya vamos terminando, pero... Que es, la verdad que a mí lo que me gusta de este programa, que por ahora es pequeño, sí, es que los que están del otro lado en general son bastante cracks. Sí. Y si eso se pudiese medir de alguna manera, tendríamos que inventar el cloud así neuronal. Es un lujo, me parece, está buenísimo. Bueno, el primer programa lo escuchó Manu, ¿no? Ponele, no tranquilo. Sé si alguien lo tiene. Le fue bien esta semana, Manu. Sí, perdieron el segundo partido, pero no importa, nos marcamos a muerte. No, pero le fue bien. Y le fue muy bien en las redes sociales, como se dice en la modernidad. Así que está buenísimo, los que están del otro lado, nos encanta. Y la idea es que a partir de este episodio nos escuchen también, no offline, sino no en vivo. Sí, entonces le vamos a dar bastante bomba, eso suena mal. Le vamos a dar un empuje importante a ese lado. A través de las redes sociales. Sí, en diferido, así que nos van a poder escuchar. Gracias, como siempre, vamos a mejorar programa a programa. Ahora ya nos escuchan los dos micrófonos. Tenemos nombre, Tenemos ahí cuánta gente hay, no importa, no lo digamos. Sí, alrededor de, en este momento, 1400 más o menos. 1400. Inchequeable. Así que bueno, gracias. El programa. Ah, esto sí, esto lo puedo decir. Obviamente el primer programa se escuchó menos que el segundo menos que el tercero, pero. Igual dos productoras que trabajan para este programa creo que no están escuchando por motivos diversos. Motivos diversos. Así que perdimos dos oyentes. Perdimos dos oyentes. Pero vamos a ganar muchos en el diferido. Hay mucha gente que hace podcast directamente en diferido. O sea, es que decir, nunca salen en vivo. Claro, que salen grabados y nosotros nos jugamos a hacer esto. Vamos a ver cómo sale. Está la adrenalina. Sí, sí, sí. Es más divertido. Es más divertido. Nos cuesta más. Corrimos bastante para llegar. Taxis que vienen de Seiza, de todo. Pero bueno, eso es todo, amigos. ¿Querés decir algo más, Ari? No, un gran saludo a todos. Bueno, gracias por todo. Stop Broadcast. Chau, nos hablamos la semana que viene.